Mi amor, me llamaba para saber si vas a venir. Te espero impaciente en el mismo hotel, como siempre. A este amor es prohibido. Tú eres la mujer de mi amigo. No sé qué sucedió, cómo pudo pasar. Ni tú y yo lo pudo evitar. A escondidas de toda la gente, a escondidas tenemos que amarnos. Muy tarde nos puso en el camino este amor que ha convertido el destino en un amor clandestino. Lo que hay entre tú y yo es un amor clandestino. Es un amor clandestino para ti, Víctor López, Ramoncillo Merlo. Muchas gracias. Amor, te llamaba para saber si vas a venir. Te espero impaciente en el mismo hotel, como siempre. Este amor es prohibido. Tú eres la mujer de mi amigo. No sé qué sucedió, cómo pudo pasar. Ni tú ni yo lo pudo evitar. A escondidas de toda la gente, a escondidas tenemos que amarnos. Muy tarde nos puso en el camino este amor que ha convertido el destino en un amor clandestino. Lo que hay entre tú y yo es un amor clandestino. Tenemos que amarnos. Muy tarde nos puso en el camino este amor que ha convertido el destino. A escondidas de toda la gente, a escondidas tenemos que amarnos. Muy tarde nos puso en el camino este amor que ha convertido el destino en un amor clandestino.